quiere bendecir tu vida, quiere pagar con tu promesa. para ah, sí, eso mismo. Es para mí. Alabado sea Dios.